¿Cómo estás, Juan Martín? Bienvenido a la radio, después de tanto tiempo que no te teníamos por aquí. Buenas, saludos a todos. Buen día. ¿Cómo estás, Juan Martín? ¿Todo bien? Bien, bárbaro. Bueno, charlábamos esto, Juan Martín, seguramente has escuchado en las noticias un poco lo que ha pasado en el Jardín 901 con el caso de una denuncia, por ahora es una denuncia de un presunto abuso contra un nene de parte de un profe. Y yo pensaba y charlábamos aquí, mientras hablábamos del caso, respecto de esto, ¿no? De que qué pasa si un chico viene y te cuenta que le pasó algo así, un hijo, un sobrino, alguien que un nene que confía en vos, y te cuenta que ha vivido una experiencia tan traumática, ¿cómo empezar a ayudarlo y cómo reaccionar de una manera que no sea todavía más dañosa, ¿no? Y bueno, lo fundamental primero es no culpabilizar a la criatura. Es lo primero que hay que hacer. Sacarle la responsabilidad a la criatura y no empezar a hacer comentarios referidos a, bueno, ¿y qué hiciste? ¿Qué hiciste? Perdón, no. Pero ¿existen padres que pueden llegar a culpabilizar a un nene? De hecho, sí, existe. Existe y hace mucho más daño del daño que ya se causó. No lo puedo creer. Bueno, ¿qué le pueden decir a un nene? ¿Pero qué, te bajaste los pantalones o algo así? Claro, ¿y qué? ¿Cuándo? ¿No dijiste que no? ¿Y qué hiciste vos? Bueno, justamente acá lo que hay que hacer es no culpabilizar. Sí, no lo puedo creer, pero entiendo que puede pasar. Bien, sí. El primer paso, no culpabilizar. De hecho, lo que se recomienda desde el punto de vista de la educación sexual integral es justamente educar a los niños para que, si se da alguna de esas situaciones, puedan, digamos, reaccionar de otra manera. Por ejemplo, bien, si en algún tipo de situación alguien les hace un ofrecimiento o los intenta seducir, bueno, no, acá no, esto no se hace. Que sepan que papá y mamá van a confiar en ellos, que ningún adulto les asuste. Por ejemplo, algunas estrategias que utilizan los abusadores para asustar a los chicos y para que no hablen, es decirle, si vos contás esto, mamá y papá se van a morir, mamá y papá les va a pasar esto, mamá y papá les va a pasar aquello. Bueno, hablar de esto con ellos, ¿no? Esto de que siempre que pase algo, mamá y papá van a estar acá para vos, mamá y papá te van a creer, mamá y papá te van a escuchar, mamá y papá no te van a juzgar bajo ningún punto de vista. Claramente, sí. Pero estas cosas no solo deberían realizarse en relación a lo sexual desde un punto de vista de prevención del abuso, sino en cualquier aspecto de la vida de un hijo. Si los hijos se habitúan y desarrollan el hábito de comunicarse con papá y mamá y contar lo que les pasa, cuando pasan esas cosas también pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque, digamos, ya hay una confianza en donde el niño, cada vez que cuenta, no se lo sanciona, no se lo castiga. Si cada vez que un chico cuenta que pasó algo, un padre lo critica y lo sanciona y lo castiga, el hijo va a tender a cualquier situación similar no contarla. ¿Por qué? Porque va a esperar que pase lo mismo que ya pasó anteriormente. Claramente, sí. Sí, sí. Juan Martín, ¿y qué pasa con la culpa? Vos decías esto de que no hay que culpar al niño, a lo cual yo, igual que Celeste, no puedo creer que algún padre culpe al niño, pero bueno, pongámosle qué pasa. Pero yo creo que la culpa más frecuente debe ser, imagino, en uno mismo, como padre, ¿no? En decir, ¿qué me pasó que no vi, que no observé, que no tuve en cuenta, que le puede haber pasado, que no le enseñé, que no sé, un montón de cosas que uno se debe replantear y preguntar esto? La culpa a los padres también es en ese momento debe de carcomer, ¿no? Sí, es lo que pasa más frecuentemente. Uh-huh. Los padres empiezan a cuestionarse qué debería haber hecho y, bueno, ¿por qué no hice esto y por qué no hice aquello? De todas maneras, no depende de los padres ni del nene que haya un abusador. Acá el foco hay que ponerlo en el abusador, ¿no? Siempre. No, por supuesto que un papá, claro. O sea, todos los que somos padres confiamos en que en las instituciones eso no va a pasar. Claro, es algo que no depende nadie. También hay que tener en cuenta que son situaciones que se dan con muy poca frecuencia. Tal vez se dan con más frecuencia de la que uno quisiera que se den. Claro, que no son, claro. No es que, digamos, hay abusadores en todas las escuelas. No. Esto pasa muy muy poco y cuando pasa es una noticia que explota y que llama mucho la atención y que genera miedo. Pero tampoco es que uno va a estar con la paranoia esta de ponerle 14 cámaras a un niño porque, bueno, lo llevamos al jardín y nos lo van a violar. Y Juan Martín, acciones como estas de mediatizar un poco lo que pasa, está claro que a veces la gente busca en los medios un acompañamiento que no encuentra en la justicia, ni en las instituciones que deberían acompañar, pero mediatizar la cuestión, por ejemplo, con una movilización como la que están haciendo ahora los padres, ¿cómo puede jugar en la psiquis de un nene? Porque de alguna manera él se ve, digamos, protagonizando algo que lo daña también, ¿no? Y lo ideal es, a ver, que más allá de que esto se mediatice, que muchas veces no está dentro del control de los papás, porque bueno, sale la noticia y toma otras dimensiones, tratar de mantener a la criatura lo más aislada posible de todo esto, porque realmente no corresponde que la criatura esté expuesta a todo esto que pasa luego de que además ya, en el caso de que, bueno, se compruebe que realmente esto pasó, que uno creería que sí, porque cuando hay muchas declaraciones similares, uno dice, bueno, a ver, obviamente que hay que esperar los peritajes, pero cuando muchos chicos declaran lo mismo, mirá, está bien que los chicos tienen fantasías y todo esto, pero cuando la declaración es la misma y hay información que es recurrente, uno tiene que ver que, bueno, realmente hay evidencia de que esto pasó. Juan Martín, ¿y cuán certera es la Cámara Gesell, hablando un poco en el mismo sentido, también suele ser totalmente verdadera, ¿no? ¿Se sacan cosas reales y concretas de la Cámara Gesell, de este método? Y siempre que no haya, digamos, una entrevista sesgada en donde se le dan las respuestas al niño, sí, sobre todo porque cuando se dan estos hechos, lo que se hace es empezar a buscar más situaciones, y cuando los chicos declaran todos lo mismo en Cámara de Gesell, sin que haya una digamos un interrogatorio sesgado por un tipo de una forma de interrogar en donde ya se le da la respuesta al niño, eso es lo que justamente no hay que hacer. En Cámara de Gesell no se le puede dar la respuesta, los chicos tienen que decirlo. Sí. Y Juan Martín, un abuso de este tipo, en este caso no hay lesiones, es bueno, evidentemente, yo no sé, no escuché exactamente qué fue lo que dijo el nene, ya lo voy a ver, pero hay acá compañeros míos que creo que sí, lo saben. Y yo quiero saber cómo le afecta a un niño de esta, ¿cuántos años tendrá? 4, el nene, aproximadamente. ¿Cuáles son las consecuencias? Digo, en casos de niños que han sufrido este tipo de abusos, ¿en el tiempo puede llegar a pasar, digamos, inadvertido o no? ¿O deja una inevitable secuela? ¿O es según el caso? El tema es que depende del tipo de abuso, porque claro, si es un abuso en donde no hay, digamos, penetración, donde el abuso es, digamos, una suerte de juego sexual en donde el abusador no utiliza la violencia y se dan ciertas características, puede que no, puede que pase como una situación, digamos, de seducción, en donde, bueno, sí, hay manoseo y hay otra cosa, otro tipo de situaciones, pero que no tienen el componente de violento. Claro. Y ahí, en realidad, únicamente podemos saber qué es lo que va a pasar. No podemos tener la certeza de si esto va a generar una situación traumática o no. Bien, Juan Martín, y una vez que este hecho sucede, ¿no? Pese a todo, después cómo actúe la justicia y cómo siga ese camino, uno intramuros, así, en la casa, ¿qué es lo que se recomienda a ustedes como especialistas? ¿Cómo continuar la vida? ¿Cómo tratar de paliar las culpas de los adultos? ¿Cómo se sigue? Y estas situaciones frecuentemente generan mayor, a ver, dependiendo del caso, ¿no? Sí. En las situaciones en donde no la situación no fue de penetración o donde no hubo, digamos, una situación violenta, esto suele generar más malestar en los papás que en los niños. Uh-huh. O sea, un niño puede atravesar por esto, no tener recuerdo de lo que pasó, justamente porque no está el elemento de la violencia. O tomarlo como algo no sexual, digamos, por ejemplo. Claro, tomarlo como algo no sexual o directamente no recordarlo, porque a esa edad, alrededor de los, por ejemplo, 3, 4 años, muchas veces estas situaciones, si no tienen una carga violenta, los chicos pueden que ni siquiera la recuerden. Ni la registran como algo, digamos, relacionado a lo que ven los adultos. Claro, porque para el abusador sí es un juego sexual, pero para el chico no. Claro. A ver, puede no serlo, no lo sabemos. Claro. Hasta que no tenemos una evaluación, justamente. No podemos emitir un juicio sin una evaluación, a eso me refiero. Uh-huh. Pero esto suele generar mucho más malestar en los padres y puede, digamos, llevar a los padres a una gran cantidad de conductas preventivas por miedo a que esto vuelva a pasar. Entonces, ahí puede llegar a ser que lo que hacen los padres a partir de estos eventos, el MIES, que implica que esto vuelva a pasar, los movilizan a los papás a realizar cierto tipo de conductas de prevención, de evitación, que generen realmente un miedo en los niños. Sí, miedo, sobreprotección, todo esto que le pasa a los padres. Claro, los padres pueden empezar a tomar ciertas clases de medidas, aislar a su hijo, y esto puede llegar a generar, no por la situación en sí o por el recuerdo de la situación en sí, sino por todo lo que pasa después, porque el hijo percibe todos estos miedos que se dan en los papás, que son miedos razonables y digamos, y fundados, ¿no? Claro. Cuando pasan estas cosas, no podés no quedar, digamos, con cierta aprensión. Juan Martín, y en el caso de que el abusado, bueno, la víctima en este caso, no sea el hijo de uno, sino un compañerito de la escuela, ¿vos cómo le decís, cómo le contás eso que el nene, el compañerito, está viendo, escuchando? Porque hay un montón de cosas que se deben de decir en el mismo salón, la señorita, hay un ambiente extraño. ¿Vos qué le debés de contar a un nene que tiene un compañerito que le sucedió esto? Estas cosas, como cualquier otra situación relacionada con, por ejemplo, algo con que tenga contenido sexual, la mejor forma de explicarlo es contando lo que pasó, pero sin dar demasiados detalles. Por ejemplo, no sé, cuando un chico pregunta, no sé, papá, ¿eso qué es? Eso es una persona homosexual, hijo. ¿Y por qué? Porque es un hombre el que le gustan los hombres. Le gusta estar con hombres. Ah, bueno. Y no hay que comenzar a dar explicaciones que un niño no va a entender. No le mentimos, pero tampoco le damos detalles de todo lo que indica la cuestión de la sexualidad. Ajá. O de la homosexualidad. Claro, pero... Le podemos explicar sin dar detalles. Entonces, por ejemplo, si un chiquito ve que o observa o escucha que algún compañerito pasó por algo, como decir, bueno, un compañerito le tocó vivir esto, hubo alguien que hizo, un buen adulto que hizo cosas que no tenía que hacer, que nosotros estuvimos hablando con vos y le dijimos que no tenés que dejar que nadie te toque, que nadie tiene derecho a tocarte, que nadie tiene derecho a hacer esto con tu cuerpo, que el único que decide sobre tu cuerpo sos vos, que los únicos que te pueden poner y sacar la ropita son papá y mamá, y que en el jardín no se puede. Bueno, entonces hay alguien que hizo estas cosas que están mal, entonces por eso pasó todo esto. Estamos diciendo lo que pasó, pero no estamos dando una exagerada cantidad de detalles que un niño no puede entender. Está bien. Muy bien. Bueno, Juan Martín, sí, la verdad que son muchas las cuestiones, porque son casos muy sensibles, que uno siempre espera, por supuesto, que no sucedan, pero lamentablemente suceden, así que hay que saber a veces cómo moverse. Sí, me quedé pensando también esto que decías de que muchas veces los chicos tienen fantasías con estas cuestiones, pero... muy rara vez, supongo, mentirán o inventarán. ¿Vos qué mirada tenés respecto a eso? Los chicos pueden inventar muchas cosas, pero no pueden inventar cosas que no vivieron. Exacto, claro. Y sobre todo cuando un chico empieza a relatar ciertas cuestiones que es imposible que haya experimentado, ahí está pasando algo. Hay que empezar a levantar la mirada y abrir los ojos, escuchar, hacer un... bueno, por supuesto que esto lo tiene que hacer la familia, nosotros después tenemos que evaluar. Pero cuando un chico cuenta cosas que nunca vivió y que no puede haber experimentado, bueno, ahí hay que estar muy atento. Tipo, o sea, detalles. Las fantasías, los chicos las construyen a partir de su vivencia. Claro. Ese es el tema. No solo los chicos, nosotros, todos adultos, podemos construir una fantasía a partir de algo que vivimos, o a partir de algo que observamos o algo que escuchamos. Pero las fantasías no parten de la nada, no se construyen en un vacío las fantasías. O sea que chicos tan chiquitos, digamos, sobre cuestiones sexuales no pueden inventar. No pueden inventar. Claro. Yo puedo inventar una fantasía a partir de una experiencia. Yo puedo tener una fantasía sexual a partir de alguna experiencia o algún cuento, claro, haberlo leído, haberlo visto, haber escuchado algo, pero no en el vacío del lenguaje, en el vacío, sí, de la interacción cultural. Es muy raro también que un chiquito haya visto eso, no sé, en la televisión y lo comprenda, o en un dispositivo y lo comprenda, no es imposible. Y yo creo que no, hoy por supuesto que los chicos, digamos, tienen más acceso a distintos tipos de contenidos, pero es muy poco probable, sí, es que muy un chico probable. Vea una película, digamos, de contenido sexual y después desarrolle algún tipo de situación relacionada con esto. Sí, es imposible. Y además otra cosa, volvemos a lo mismo, cuando todos los chicos cuentan lo mismo, ahí ya tenemos una una recurrencia de situaciones. Cuando la misma información aparece y aparece y aparece y aparece, no podemos asumir que 3, 4, 5 chicos tuvieron la misma fantasía. No, y se pusieron de acuerdo para mentir. Es imposible. Es imposible que vos, yo y Robertito y Pepito tengamos la misma fantasía sexual. Es imposible. No, y aparte que niños de 4 años se pongan de acuerdo para mentir, menos. Menos. Que tengan la misma fantasía, que construyan la misma fantasía, menos. Menos. Entonces, bueno. Es clarísimo. Esto, hay datos que... hay. Juan Martín, profesionales que evalúen también, ahora hablando un poco de la parte del adulto, ¿no? Del abusador o de esta persona disfrazada de profesor o lo que fuere. También se le puede, como decimos así en una jerga, para que entendamos todos, como sacar la ficha de que realmente, pese a que actúe de otra manera cotidianamente, puede llegar a ser un abusador. ¿Eso de alguna manera los que deben evaluarlo le pueden sacar la ficha? Y son evaluaciones frecuentemente muy muy difíciles, porque claro. Es gente que se resiste, digamos, a la evaluación, no realiza las pruebas, se cierra, no responde las preguntas. Son los abusadores son pacientes muy difíciles de evaluar, porque imagínate que no es alguien que pide consulta, saca turno para venir a recibir un tratamiento para ser evaluado, es alguien que está bajo un proceso judicial. Entonces, digamos, ahí las cosas cambian mucho. Bueno, Juan Martín, muchísimas gracias por tu tiempo, bueno, para con ABC Hoy Radio, y bueno, en cualquier momento volveremos a estar hablando. Esperemos que sea de una situación un poco más agradable que esta. Sí, bueno, esperemos. Juan Martín, si alguna de las madres o padres han vivido alguna situación así, en algún momento quisieran hablar con un psicólogo, y bueno, vos trabajas justamente en casos de menores, ¿cómo te pueden contactar? Para las consultas, su turno, sus consultas, el teléfono es 2494-492136. Bueno, porque a muchos les cuesta, ¿no? Y por ahí escuchan que, nada, alguien en la radio que dice, me dan ganas de hablar con un psicólogo. Y bueno, porque por ahí en algunas familias se está pasando, ¿no? Se habla mucho esto de casos de abuso, no solo, y muchos intrafamiliares también, ¿no? Es lo más frecuente, el abuso intrafamiliar es lo más frecuente. Sí. Y cuando yo te decía que, yo te comentaba que muchas veces se niega o se desestima lo que dicen los chicos, es justamente porque es abuso intrafamiliar y, digamos, de eso no se habla, ¿no? Claro, sí. Y es lo más doloroso, ¿por qué? Porque esto se repite en el tiempo, no es un episodio de abuso. Cuando es intrafamiliar, el abuso se repite, y hay niños que son abusados durante 10 años. Sí, claro. El daño que genera esto, no solo el abuso, sino que el adulto que tiene que proteger y cuidar, claro, sea cómplice de esto, eso es lo más destructivo que puede haber para una criatura. Que la persona que te tiene que cuidar y proteger abuse de vos, creo que no debe haber nada más dañino. Bueno, muchas veces alguno dentro de la familia se anima, o habla con un psicólogo, o bueno, puede ser un camino, ¿no? Digo, está buenísimo. La escuela, a veces salta esto en la escuela, a veces también. Los chicos cuando llegan a los 10, 12 años empiezan... Le cuentan a un compañerito, cuentan a alguien. Y le dicen, eso está mal, claro. Ahí se destapa todo. Y ahí debería caer tanto el abusador como los cómplices del abusador que encubren toda esta clase de barbaridades. Y con el tema del secreto profesional, ¿cómo se manejan con eso ustedes? Si alguien les cuenta sobre un abusador. El secreto profesional se puede levantar bajo distintas condiciones. Cuando, por ejemplo, un niño sufre algún tipo de estas situaciones, estamos obligados a levantar el secreto profesional. Bien, clarísimo. El interés superior del niño corre por sobre el secreto profesional. O sea, no podemos guardar secreto bajo estas condiciones. Perfecto. Bueno, Juan Martín, un gusto escucharte, muy claro. Muchas gracias. Bueno, les dejo un abrazo a todos. Un beso, adiós, buen día. Saludos.